Sección 33 de El Periquillo Sarniento, tomos 3 y 4. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. El Periquillo Sarniento, tomos 3 y 4, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 4, capítulo 16. En que el pensador refiere el entierro de Perico y otras cosas que llevan al lector por la mano al fin de esta ciertísima historia. A los 2 días se procedió al funeral, haciéndole las honras con toda solemnidad y concluidas, se llevó el cadáver al campo santo, donde se le dio sepultura por especial encargo que me hizo. El sepulcro se selló con una losa de tecal, especie de mármol, que compró para el efecto su confesor, haciendo antes esculpir en ella el epitafio y la décima que el mismo difunto compuso antes de agravarse. Aquel era latino, y los pondré aquí por si agradare a los lectores. Hic lacet Petrus Sarmiento, vivi algeo, periquillo Sarmiento, peccator vita nihil, morte quisquis, ades debebam, ora viti in eternum valiat. Lo que en castellano dice: aquí yace Pedro Sarmiento, comúnmente conocido por Periquillo Sarmiento. En vida no fue más que un pecador, nada en su muerte pasajero. Seas quien fueres, ruega a Dios le conceda el eterno descanso. Décima. Mira, considera, advierte, por si vives descuidado, que aquí yace un extraviado que al fin logró santa muerte. No todos tienen tal suerte, antes debes advertir que si es lo común morir, según ha sido la vida, para no errar la partida, lo seguro es bien vivir. A todos sus amigos agradaron estas producciones del difunto por su propiedad y sencillez. El padre Pelayo tomó un carbón del incensario y en la blanca pared del camposanto escribió, currente cálamo, o de improviso, el siguiente soneto. Yace aquí Periquillo, que en su vida fue malo la mitad y la otra bueno. Cuando de la virtud estuvo ajeno, hasta llegó a intentar el ser suicida. Tocóle Dios, la gracia halló acogida, en su pecho sensible y lo hizo ameno. Vergel de virtud, él murió lleno, de caridad bien pura y encendida. ¿Cuántos imitados, oh querido, tienes en la maldad? Pero no tantos, enmendados hasta hoy te habrán seguido. Vamos tras del error y sus encantos, de mil en mil y al hombre arrepentido. Lo imitan muchos, no solo unos cuantos. Con razón o sin ella, alabamos todos el soneto del padre Pelayo, unos por cumplimiento y otros por afecto o inclinación al poeta. A imitación de este, escribió su amigo Anselmo la siguiente décima. Nota. Desgraciadamente faltan al manuscrito las últimas hojas, y de ahí es que no pudieron corregir estos versos como se deseaba, no quedando otro arbitrio que dejarlos tales como se hallan en la edición anterior. Fin de nota. Ante este cadáver yerto, me avergüenzo de mi trato. Fui con él amigo ingrato, y le debo aun cuando muerto. Mis alivios, bien advierto, que fue mi mejor amigo. De su virtud fui testigo, y creo Dios lo perdonó, pues en mí favoreció y perdonó a su enemigo. Como tenemos todos un poco de copleros, a lo menos, fuimos escribiendo en la humildísima pared los versuchos que se nos venían a la imaginación y a la mano. Leída la décima anterior, tomó el carbón su amigo don Jacobo y escribió esta octava. A este cadáver que una losa fría cubre de polvo, yo debí mi suerte. Encontréme con él un feliz día, me libró del oprobio y de la muerte. Dicen que malo fue, no lo sabía. Su virtud solo supe, y ella advierte que el que del vicio supo retirarse es digno de sentirse y de llorarse. Don Tadeo le quitó el carbón a don Jacobo y escribió la siguiente quintilla. Yaces aquí, mi buen amigo, que me calumnió imprudente. Fui de su virtud testigo, él me socorrió clemente, y hoy su memoria bendigo. Se le rodaban las lágrimas al maestro Andrés al leer los elogios de su amo, y el padre Pelayo, conociendo cuánto debía amarlo por ver lo que producía, le dio el carbón, y por más que el pobre se excusaba de recibirlo, nos rodeamos de él instándole a que escribiera alguna cosita. Ello nos costó trabajo persuadirlo, pero por fin, hostigado con nuestras súplicas, cogió el tosco pincel y escribió esta décima. Me enseñó a rasurar perros, mi amo a sacar muelas, a las malditas abuelas, y 400,000 hierros. Pero no tendrás encerros de escrúpulos el mortorio, porque también es notorio que me enseñó buenas cosas y tendrá palmas gloriosas al salir del purgatorio. Celebramos como era justo la décima del buen Andrés y seguí yo a escribir mi copla, pero antes de comenzar me dijo el padre clérigo, usted ha de escribir un soneto, pero no libre, sino con consonantes que finalicen en ente, ante, unto y anto. Esto es mucho pedir, padre capellán, le dije, sobre que me conozco chamboncísimo para esto de versos. ¿Cómo quiere usted que haga un soneto? ¿Y luego con consonantes forzados? Sin tantas fuerzas es la composición del soneto el castigo que Apolo envió a los poetas, según dijo Boileau, con que, ¿qué será con los requisitos que usted pide? A más de que los acrósticos, laberintos, pies forzados, equívocos, retruécanos y semejantes chismes ya prescribieron, y con mil razones, y sólo han quedado para ejemplares de la barbaridad y jerigonza de los pasados siglos. Todo esto está muy bien, y es como usted lo dice, me contestó el padrecito, pero ¿cómo va usted a escribir esto entre amigos, en un camposanto, y no para lucir en ninguna academia? Está usted autorizado para hacer lo que pueda y darnos gusto. Algo hemos de hacer mientras se acaba de colocar la piedra del sepulcro. Parecióme impolítica porfiar, y así, contra mi voluntad, tomé el carbón y escribí este endemoniado soneto. Por más que fuere el hombre delincuente, por más que esté de la virtud distante, por más malo que sea y extravagante, desesperar no debe neciamente. Si se convierte verdaderamente, si a Dios quiere seguir con fe constante, si su virtud no es falsa y vacilante, Dios lo perdonará seguramente. Según esto es feliz nuestro difunto, pues si en su mocedad delinquió tanto, después fue de virtudes un conjunto. Es verdad que pecó, mas con su llanto, sus errores lavó de todo punto. Fue pecador en vida y murió santo. Alabaron mi verso como los demás. Ya se ve qué cosa hay por mala que sea que no tenga algún admirador. Con decir que alabaron el verso de Andrés y la siguiente coplilla que le hicieron escribir al indio fiscal de San Agustín de las Cuevas, que para asistir al entierro de su amigo se vino a México luego que supo su muerte, se dijo todo. La dicha copla, después de muchos comentos que sobre ella hicimos a causa de que estaba ininteligible por su maldita letra, sacamos en limpio que decía, con esta y no digo más, aquí murió señor don Pedros, que nos hizo mil favores, so merced no olvidaremos. Ya no hubo quien quisiera escribir nada después que oyeron alabar la copla del indio, y así nos entretuvimos en copiar los versos con la ayuda de un lápiz que por fortuna se encontró en la bolsa don Tadeo. Jamás esperaba yo que semejantes mamarrachos tuvieran la aceptación que lograron. De unas y en otras se aumentaron tanto las coplas que en el día pasan seguramente de 300 las que hay en México y fuera de él. Nota. Es de creerse que las coplas de que habla el pensador son los ejemplares de este tomo del que mandó tirar 300 para la primera edición. En este sentido pasan hoy las copias de 3,000. Fin de nota. Acabaron de poner la piedra y habiendo el padre Pelayo y otros sacerdotes que fueron convidados, dicho los últimos responsos sobre el sepulcro, tomamos los coches y pasamos a dar el pésame y a cumplimentar a la señora viuda. Todos los 9 días estuvo la casa mortuoria llena de los íntimos amigos del difunto, y entre estos fueron muchos pobres decentes y abatidos a quienes socorría en silencio. Ignorábamos hasta entonces que diera tantas limosnas y tan bien distribuidas. En su testamento dejó un legado de 2,000 pesos para que yo los repartiera a estos pobres, según me pareciera y conforme a las sólitas que para el caso me daba en el comunicado respectivo, en el que constaban en una lista los nombres, casas, familias y estados de los dichos. Cumplí este encargo con la exactitud que todos los suyos. Continué visitando a la señora y sirviéndole en lo que he podido, advirtiendo siempre y aún admirando el juicio, la conducta, la economía y el arreglo con que se maneja en su casa, y así ha educado a sus hijos con tino tan feliz que ellos seguramente honrarán la memoria de su padre y serán el consuelo de la madre. Pasado algún tiempo, y ya más serena la señora, le pedí los cuadernos que escribió mi amigo para corregirlos y anotarlos conforme lo dejó encargado en su comunicado respectivo. La señora me los dio y no me costó poco trabajo coordinarlos y corregirlos, según estaban de revueltos y mal escritos, pero por fin hice lo que pude, se los llevé y le pedí su permiso para darlos a la prensa. «No lo permita Dios», decía la señora muy escandalizada, «¿cómo había yo de permitir que salieran a la plaza las gracias de mi marido, ni que los maldecientes se entretuvieran a su costa, despedazando sus respetables huesos?» «Nada de eso ha de haber», le contesté. «Gracias son, en efecto, las del difunto, pero gracias dignas de leerse y publicarse. Gracias son, pero de las muy raras, edificantes y divertidas. ¿Le parece a usted poca gracia ni muy común que en estos días haya quien conozca, confiese y deteste sus errores con tanta humildad y sencillez como mi compadre? No, señora, esto es muy admirable y me atrevo a decir que inimitable. Hoy el que hace más se contenta con conocer sus defectos, pero en esto de confesarlos no se piensa, y aún son muy raros estos conocimientos. Lo común es cegarnos nuestro amor propio y obstinarnos en solapar nuestros vicios, ocultarlos con hipocresía y tal vez pretender que pasen por virtudes. Es verdad que don Pedro escribió sus cuadernos con el designio de que solo sus hijos los leyeran, pero por fortuna estos son los que menos necesitan su lectura, porque sobre los buenos y sólidos fundamentos que puso mi compadre para levantar el edificio de su educación política cristiana, tienen una madre capaz de acabar de formarles bien el espíritu, de lo que ciertamente no se descuidará. En México, señora, y en todo el mundo hay una porción de periquillos a quienes puede ser más útil esta leyenda por la doctrina y la moral que encierra. Mi compadre manifiesta sus crímenes sin rebozo, pero no lisonjeándose de ellos, sino reprendiéndose por haberlos cometido. Pinta el delito, pero siempre acompañado del castigo, para que produzca el escarmiento como fruto. Del mismo modo refiere las buenas acciones, alabándolas para excitar a la imitación de las virtudes. Cuando refiere a las que él hizo, lo hace sobre la marcha y sin afectar humildad ni soberbia. Escribió su vida en un estilo ni rastrero ni finchado. Huye de hacer del sabio, usa un estilo casero y familiar, que es el que usamos todos comúnmente y con el que nos entendemos y damos a entender con más facilidad. Con este estudio no omite muchas veces valerse de los dicharachos y refranes del vulgo, porque su fin fue escribir para todos. Asimismo, suele usar de la chanza, tal cual vez, para no hacer su obra demasiado seria y por esta razón fastidiosa. Bien conocía su esposo de usted el carácter de los hombres, sabía que lo serio les cansa y que un libro de esta clase, por bueno que sea, en tratando sobre asuntos morales, tiene por lo regular pocos lectores, cuando por el contrario le sobran a un escrito por el estilo del suyo. Un libro de estos lo manosea con gusto el niño travieso, el joven disipado, la señorita modista y aún el pícaro y tuno descarado. Cuando estos individuos lo leen, lo menos en que piensan es en sacar fruto de su lectura. Lo abren por curiosidad y lo leen con gusto, creyendo que solo van a divertirse con los dichos y cuentecillos y que este fue el único objeto que se propuso su autor al escribirlo. Pero cuando menos piensan, ya han bebido una porción de máximas morales que jamás hubieran leído escritas en un estilo serio y sentencioso. Estos libros son como las píldoras, que se doran por encima para que se haga más pasadera la triaca saludable que contienen. Como ninguno cree que tales libros hablan con él determinadamente, lee con gusto lo picante de la sátira y aún le acomoda originales que conoce y en los que el autor no pensó, pero después que vuelve en sí del éxtasis delicioso de la diversión y reflexiona con seriedad que él es uno de los comprendidos en aquella crítica, lejos de incomodarse, procura tener presente la lección y se aprovecha de ella alguna vez. Los libros morales es cierto que enseñan, pero solo por los oídos, y por eso se olvidan sus lecciones fácilmente. Estos instruyen por los oídos y los ojos. Pintan al hombre como él es, y pintan los estragos del vicio y los premios de la virtud en acaecimientos que todos los días suceden. Cuando leemos estos hechos, nos parece que los estamos mirando, los retenemos en la memoria, los contamos a los amigos, citamos a los sujetos cuando se ofrece. Nos acordamos de este o del otro individuo de la historia, luego que vemos a otro que se le parece, y de consiguiente nos podemos aprovechar de la instrucción que nos ministró la anécdota. Con que vea usted, señora, si será justo dejar sepultado en el olvido el trabajo de su esposo cuando puede ser útil de algún modo. Yo no elogio la obra por su estilo ni por su método. Digo lo que puede ser, no lo que es en efecto. Mucho menos digo esto por adular a usted. Sé que su esposo era hombre, y siéndolo, nada podía hacer con entera perfección. Esto sería un milagro. La obrita tendrá muchos defectos, pero estos no quitarán el mérito que en sí tienen las máximas morales que incluye, porque la verdad es verdad, dígala a quien la diga, y dígala en el estilo que quisiese, y mucho menos se podrán tildar las rectas intenciones de su esposo, que fueron sacar triaca del veneno de sus extravíos, siendo útil de algún modo a sus hijos y a cuantos le hieren su vida, manifestándoles los daños que se deben esperar del vicio y la paz interior y aún la felicidad temporal que es consiguiente a la virtud. Pues si a usted le parece, me dijo la señora, que puede ser útil esta obrita, publíquela y haga con ella lo que quiera. Satisfechos mis deseos con esta licencia, traté de darla a luz sin perder tiempo. Ojalá el éxito corresponda a las laudables intenciones del autor. Fin de sección 33. Fin de El Periquillo Sarniento, tomos 3 y 4, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez.